han hecho de mi persona sin ninguna justificación, más que el deseo nuestro de querer hacerle el bien a Honduras, más que el deseo nuestro de querer instalar un proceso democrático, participativo. Íbamos a una consulta este día, una encuesta que no tiene ni siquiera carácter vinculante, una encuesta como las que hacen las agencias encuestadoras del mundo. Y por el hecho de hacer una encuesta no se puede justificar una interrupción de la democracia y un golpe de Estado. Creo que el pueblo hondureño, si de alguna forma me está escuchando, porque me han dicho que han interrumpido los servicios de luz eléctrica en todo el país. Claro, la luz eléctrica la manejan tres empresas privadas que se están prestando a este problema, o no sé si ellos no conocen lo que están haciendo en este momento estos militares. Han interrumpido los servicios también de la telefonía local, han tomado las instalaciones de Casa Presidencial, han ametrallado mi casa en horas de la madrugada. Ojalá que no hayan heridos o golpeados de mi guardia de honor, que sé que hizo resistencia. Mi guardia estuvo haciendo resistencia por lo menos 20 minutos, porque a mí me despertaron los balazos y me despertaron los gritos de mi guardia. Yo salí prácticamente en ropa de dormir, así estoy aquí en Costa Rica, en ropa de dormir estoy aquí en Costa Rica, porque cuando yo salí, inmediatamente ellos estaban disparando. Yo me escudé en una parte de la azotea que está ahí, me escudé de los balazos que estaban haciendo detrás de uno de los aparatos de aire acondicionado. Y cuando ellos entraron, inmediatamente me encañonaron y me empezaron a amenazar que iban a disparar si no soltaba el celular, porque el celular yo lo tenía en la mano. Yo le estaba hablando a Maldonado, le estaba hablando a Edras Amado López, que son periodistas, para que contarle que mi casa estaba siendo asaltada en ese momento. Y inmediatamente ellos me dijeron que me pusieran disciplina, que no iban a disparar, pero que me pusiera la orden de ellos, que cumpliera las órdenes. Y yo les dije, miren, ustedes andan cumpliendo una orden ilegal. Yo le di una orden legal a su comandante y no la quiso cumplir. ¿Cómo es posible que ustedes le hagan caso a un general que no cumple las órdenes de su jefe? Ustedes están cumpliendo una orden ilegal. Esto es contra su pueblo, es contra su familia, es contra su gente. Y ellos teniéndome apuntado con los rifles. Tenían más de 8 o 10 soldados con casco, con máscaras en la cara, vestidos de verde olivo, directamente apuntándome al pecho, a la cabeza, y diciéndome que caminara hacia afuera. Yo caminé con ellos hacia afuera, rodeado con ellos, y ahí me subieron a un vehículo, me trajeron a la Fuerza Aérea, me subieron a un avión, con militares adentro del avión. Y de ahí me bajaron aquí, en San José, a quien yo agradezco la hospitalidad de los costarricenses. Le agradezco, yo hablé a las 15, 20 minutos, me habló el presidente Oscar Arias, diciéndome que si cualquier cosa, pues estaban a la orden. Honduras, ni yo he pedido ningún asilo en Costa Rica. Esto es un secuestro, es una extorsión al sistema democrático hondureño, y yo voy a pedirle a los presidentes de América, incluyendo al presidente de Estados Unidos, quiero escuchar yo al embajador Hugo Loren de los Estados Unidos en Tegucigalpa, si él está detrás de esto, sino que lo aclare, porque si Estados Unidos no está detrás de este golpe, estos golpistas no se podrán mantener ni 48 horas en el poder. Si Estados Unidos está detrás de este golpe, entonces, lógicamente, siguen el frío de los organismos internacionales. Pero si Estados Unidos le niega el apoyo, ellos pueden evitar, Estados Unidos puede evitar este zarpazo, terrible golpe que le están dando a nuestro pueblo y a nuestra democracia. Los presidentes de América, yo he estado recibiendo ya en este momento llamadas a través de aquí, de las líneas de Costa Rica, presidente Daniel Ortega. Comandante Daniel Ortega ya estuvo hablando conmigo, poniéndome a la orden su país, toda su apoyo y solidaridad moral también. Hay una reunión de presidentes de Centroamérica mañana en Managua. En Managua hay una reunión ya convocada de todos los presidentes de Centroamérica. Y él me dijo, vete para acá, presidente, a la reunión, y aquí te vamos a reconocer como el presidente de Honduras. No vamos a conocer ningún gobierno espúrico, ningún gobierno de facto, ningún gobierno acusador y criminal que se instale en Honduras. No lo vamos a reconocer. Y acabo de recibir también llamadas de otros presidentes, incluyendo presidentes de Centroamérica. El presidente Chávez Frías me acaba de hablar, Hugo Chávez de Venezuela, poniéndome a la orden ya transporte para poder ir a esta reunión de Managua. Se están convocando también a los presidentes del ALBA, los presidentes del SICA de Centroamérica. La comunidad internacional debe de luchar por sí misma, porque defender a Honduras, defender al pueblo de Honduras, defender la democracia, es defenderse a sí mismo. Todos los presidentes, todos los sistemas democráticos deben de ponerse en alerta. Vamos a ver a nuestro amigo José Miguel Insulza, el secretario de la OEA, que estaba programado para llegar mañana a Tegucigalpa. Y él a José Miguel Insulza, que llegue mañana a Tegucigalpa, que llegue, que no se va a echar para atrás, pero que llegue a reconstruir la democracia, a reconstruir, a hacer respetar, y a ver si es cierto, que yo no dudo de eso, pero que él lo haga valer la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que haga valer la defensa que tenemos los presidentes del Caribe, del Caricón, los presidentes de Mesoamérica, los presidentes de Mercosur, los presidentes de todas las regiones subyacentes a nuestro país, que deben de pronunciarse enérgicamente para restituir el orden y el sistema de derecho en el país. No deben de permitir que este abuso continúe deteriorando nuestro sistema, porque si esta va a ser la mística ahora, se había intentado con el presidente de Venezuela hace algunos años y se logró reconstruir la democracia, pero si esta va a ser la mística de votar presidente porque quieren hacer una encuesta, porque quieren darle una democracia participativa al pueblo, me imagino que el sufrimiento y el dolor para América está empezando fuertemente con este tipo de atropellos a una posición eminentemente patriótica como la que hemos tenido nosotros, por querer hacerle el bien a Honduras y quererle hacer el bien al pueblo hondureño, especialmente al pueblo que más necesita. Yo quiero agradecerle esta comunicación que ha hecho Telesur aquí hasta el aeropuerto, porque estoy en el aeropuerto de San José. Estoy aquí gracias a la hospitalidad que me están dando aquí los costarricenses, el presidente Oscar Arias. Estoy aquí en el aeropuerto en un salón que tienen ellos aquí, y aquí está el ministro de Seguridad, viceministro de Seguridad de Costa Rica, el ministro, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, también está ya el embajador aquí llegando de Nicaragua, están llegando ahora embajadores, ya llegó el embajador de Venezuela, están también está la dirección de protocolo aquí de San José de Costa Rica, y está la prensa ya en los portones de la Fuerza Aérea. La prensa internacional, yo los voy a recibir en los próximos minutos, pero